Bueno, sí, esta es una causa que le inició en el año 2016 el fiscal Romero, un fiscal que actuó de oficio en base a lo que él leyó en un portal de La Nación. Digo, esto es importante como para ver cuál es la carga probatoria que tienen estas denuncias. Lo que había sucedido, nosotros estábamos en ese momento en el armado de un partido político, Miles 3T, Miles por Tierra, Techo, Trabajo, con Amado Vudú, Gabriel Mariotto, Luis de Lía, bueno, y un sinfín de compañeras y compañeros que estábamos construyendo dicha herramienta. Y en el marco de dicha construcción íbamos por distintos barrios, distintas regiones, haciendo desde actos políticos hasta plenarios, hasta reuniones con 20 personas, mate y torta frita. Digo, era ir conversando con militantes, orgánicos, inorgánicos, con vecinos, es decir, con todo el mundo, a los efectos que se sumen a esto. Bueno, obviamente en el marco de esos espacios, siempre las intervenciones giraban en torno a una crítica al gobierno de Mauricio Macri, en su política económica, sus políticas de gobierno, y nuestra oferta era justamente una salida alternativa a todo eso, de una herramienta tanto, digamos, de una construcción partidaria como una herramienta de lucha y organización popular. Bueno, en este acto en particular, que es de donde sale esta nota en el portal La Nación, éramos 20, 25 personas a lo sumo en un barrio en el medio, en las afueras de La Plata, donde supuestamente había un periodista, digo supuestamente porque esto nunca fue probado, ni siquiera en el marco de este juicio, porque no hubo ningún periodista que haya citado a la fiscalía a declarar, cuando es la única prueba tenía. Claro. Y aparte, quien conoce el paño sabe que de haber un periodista en cualquier instancia política, primero que se anuncia, porque esa es la labor periodística, si no sería un infiltrado. Pero se anuncia y dice, hola, ¿qué tal? Yo soy periodista de tal portal, puedo entrevistar, bueno, nada. Sí, bueno, eso no sucedió. Voy a grabar, voy a sacar fotos, Le haces una entrevista, bueno, eso no sucedió. De hecho, en el juicio no hay ni un video de ese acto donde lograra Fernando o cualquiera de los otros oradores. No hay video, no hay audio, no está el supuesto periodista que estuvo en el acto. Es decir, no hay material fehaciente que pruebe el delito que se le está imputando. Bueno, esta causa así absurda como te la cuento. Bueno, y el día, a las horas de ese acto, salió una nota en el portal La Nación donde decía que Fernando Esteche había criticado al gobierno, había dicho que había que generar la crisis, no dejarlo gobernar, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando el fiscal, o Romero, actuó de oficio y dice, bueno, acá hay delito. Y lo primero que la primera carátula que le pone es apología del crimen. Cuando se inicia el juicio, la fiscal pide un cambio de carátula. Y, o sea, la apología del crimen tiene una condena de un mes a un año. Y la fiscal pide el cambio de carátula, que es incitación a la violencia colectiva, que tiene una pena de 3 a 6 años. Claro, es una barbaridad. Sí, sí. E insisto, un juicio donde el único testigo que presentó la fiscal fue el fiscal Romero, el que hizo la denuncia. Claro. Que en su declaración testimonial dijo, le dijo, ¿usted estuvo en el lugar? No. ¿Y cómo hizo la denuncia? En función de lo que leí en el diario La Nación. Pero usted escuchó No, yo lo interpreté. Bueno, a ver, sí, todos podemos interpretar cualquier cosa, pero el argumento de él era, bueno, pero este hecho tiene antecedentes penales, bueno, pero este hecho es símbolo de, y todos los estigmas habidos y por haber. Claro. Que era, por eso te digo, algunas declaraciones e intervenciones, tanto de la fiscal como de fiscal Romero, o sea, la fiscal que está en el juicio, ¿no?, como de fiscal Romero, que es el que efectuó la denuncia, tenían más despequicia ideológica que otra cosa, ¿no? Es decir, de hecho, Fernando en su alegato, en su testimonio, dice, ¿a qué se está juzgando? ¿Quién soy yo? ¿Se está juzgando a Quebracho? ¿Se está juzgando lo que supuestamente dicen que yo dije? ¿No? Porque digo, son cosas completamente distintas. Si se está juzgando lo que dicen que yo dije, bueno, pónganme la prueba, pónganme el video, pónganme el audio, pónganme lo que sea. Y más allá de todo eso, que fue lo que planteó nuestra defensa, que Fernando no dice lo que La Nación dice que dijo. Sí. En el caso de haberlo dicho, tampoco constituye un delito. Claro. Ese es el otro elemento en cuestión. Porque estamos ahí lindando con la libertad de expresión. Exactamente. Claro. Y ayer la fiscal decía, porque se convocó a la lucha y la organización popular. Claro. Como si eso fuera, no sé. Claro, pero claro. Pero decía así como si hubiese hecho con poco a la lucha armada. Claro, y al derecho a la protesta también. Claro. Entonces la defensa le dice, la organización popular lo dice, desde un sindicato hasta una sociedad de fomento, hasta una, no sé, un centro de estudiantes y una federación universitaria. Claro. Todos hablamos de lucha organización popular dentro de la militancia política. Sí. ¿Eso en serio es incitación a la violencia colectiva? ¿Cómo pueden sostener una acusación semejante? Bueno, es insostenible. Lo que vimos ayer es insostenible. Y finalmente la fiscal pidió un año y medio de prisión. Un año y medio de prisión, que es la mitad de la condena mínima, digamos, de este delito que es incitación a la violencia colectiva. Y bueno, el día jueves, como bien decías vos, es la sentencia. Bueno, ayer estuvieron especialmente acompañados, ¿no? Como todos estos días. Sí, todos los días, la verdad que, digamos, en todas las audiencias, tanto, bueno, autoridades de la Facultad de Periodismo Social, donde Fernando trabaja, organismos de derechos humanos, estuvo la PDH, la Liga, estuvo Rosa Bru, siempre presente, bueno, no quiero mencionarlo porque si me va a faltar, bueno, compañeros de ATE, bueno, distintas organizaciones, partidos, movimientos sociales, es decir, fue desfilando porque la semana pasada, jueves y viernes, en el marco de las audiencias, hicimos el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, organizó una radio abierta en la puerta de los tribunales, los dos días. Así que bueno, por ahí fueron desfilando muchísima gente, la sala de la audiencia, donde se llevó a cabo la audiencia, las audiencias, era chica, así que no todos los que pasaban, digamos, a saludar o a expresar su solidaridad podían ingresar, porque no daba el espacio. Pero bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos con eso, porque nos sentimos realmente acompañados. Florencia, bueno, esperamos mañana la sentencia, y que, bueno, que descartamos que va a ser que de ninguna manera puede superar además lo que pidió la fiscal. No sé cómo es en provincia. No, eso no, pero digamos, nosotros lo que queremos es la absolución. No, absolutamente, digo, por eso digo, en el peor de los casos, tal cual. No, obvio. Lo que pasa es que en el peor de los casos, a Fernando, el problema es ese, que Fernando, digamos, está, como vos decías, bien decías recién, hace un año, casi 8 meses preso por la causa del memorando de entendimiento con Irán. Si yo le sumo una condena más a eso, no, ¿ves? O sea, seguimos sumando, viste, por otros para que no salga nunca más. Entonces, una, aunque sea una condena a 2 días, a, no sé, a trabajo comunitario, a él lo perjudica muchísimo. Tal cual. Y aparte, es sumamente injusto, digo, todas las causas son... Las causas que nos han armado a lo largo de los años son injustas. Sí, sí. Pero lo que tiene esta, en particular, es que no hay material que sirva de prueba fehaciente para comprobar lo que la fiscal está diciendo.